Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Y buenas noches a todos los queridos oyentes que están ahí al otro lado del aparato receptor o de internet. Ay, que no te veo, espera. Voy a ponerme unos... Es que como tenemos tantos papeles pegados por el cristal aquí en la pecera de la cripta de Proyecto Terror. Porque no lo saben, pero nos tienen separados para que no nos, ay, sí, para que no nos peleemos. Para que no nos arañemos, nos saquemos los ojos. Bueno, pues aquí estamos. La semana pasada, ¿por qué no vinimos? Ah, por lo del puente de la Constitución y todo esto. Digo, ¿por qué no vinimos la semana pasada? Porque se te olvidó. Ya, también yo puede vine, ser. Tú no sé si... Ya, pero el caso es que no hubo programa. O sea, que llegaste aquí a la puerta de la emisora y con las mismas te darías la vuelta, porque bueno, claro, era día de fiesta, aquí no había nadie. La verdad que me la acabo de inventar, ¿eh? No, ya, vine, no. Ya, es que tú ya sabemos que eres muy fantasiosa. ¿Eh? Antoñita la Fantástica, sí. Voy a empezar a llamarte, querido. Bien, pues nada, a ver qué tenemos preparado para hoy. Un programa que, bueno, a partir de hoy vamos a reducir un poquito el tiempo de nuestro espacio, porque una servidora pues ya no sabe qué hacer, porque no da más de sí. Entonces, para poder yo organizarme y tal, bueno, pues vamos a recortar media hora de Proyecto Terror y terminaremos sobre las 12:30, una cosa así. Pero eso no quita para que nuestros contenidos sigan siendo igual de jugosos y excelentes como siempre. ¿Y con qué vamos a comenzar? Pues con los estrenos de cine. Tenemos dos. El Bosque, no es la peli de Shyamalan, es una peli española, que luego os contaré de qué va. Y también tenemos El Hobbit, la tan esperada precuela de la trilogía del Señor de los Anillos. Bueno, pues aquí llega El Hobbit y veremos, veremos. Yo creo que no ha levantado tanta expectación como El Señor de los Anillos, pero bueno... No, y además yo ya he leído alguna mala crítica. Ah, ¿sí? Eso me pasa por leer. Claro. Y encima además es que tú que te luego fías... No me las creo para nada. Claro, porque tú como no tienes criterio, pues luego no haces caso a cualquiera. No, que va. No me fío. No sé por qué las leo, porque luego no las hago caso, pero las leo. Es que las lees y luego te llevas un disgusto. Sí, me pasa mucho también, es verdad. Tengo que dejar de leerlas. Eso. Las críticas. Las críticas. Las críticas. Lo demás, tú continúa con ello, pero las críticas pasa de ellas. Bien, y después de los estrenos, por supuesto, llegará tu sección, Duque Negro, que como estamos terminando el año, pues ya tienes preparado, no sé, cositas por ahí interesantes. Pues sí, se nos han quedado algunos discos por reseñar, y bueno, no nos va a dar tiempo a todos, evidentemente, eso es lo bueno, que hay mucha música buena, por mucho que la gente se empeñe en que no, que estamos en crisis musical, no, hay mucha música buena. Y bueno, pues ahí tenemos cuatro grupos de los que no hemos hablado. La semana que viene tendremos, o bueno, la que viene o la siguiente, creo, ¿no, Patricia? La semana que viene, la siguiente no, porque nos cogemos la semana de vacaciones de Nochebuena. Uh-huh. Y no sé, pues si no, ya sería para el año que viene. Claro, por eso te quiero decir que son dos programas, este y otro. Y el siguiente. Y luego vacaciones de la semana de Nochebuena y ya el después de ese ya sería en el 2013. Eso es, y en el 2013 pues vamos a hacer un especial... Con lo mejor del 2012. Bueno, espérate, porque se acaba el mundo. Bueno, igual mujer, no tienes ni que prepararlo. Bueno, mira, yo ya lo tengo medio preparado. Tú por si acaso. Entonces, eso, bueno, pues vamos a ultimar los grupos que nos quedan. Y la lista que vamos a hacer para el año que viene, pues es un poco... lo que a mí me da la gana, básicamente. Como siempre. Lo que voy viendo por internet, lo que más ha gustado y pues lo que más me gusta a mí, por ejemplo, y lo Exacto. que más me dice la gente que le ha gustado también. No voy a ser yo... Bueno, bueno. Lo que le digáis por la calle se le va a olvidar al cabo de 2 segundos, ¿eh? Pero... Así que... Y si se lo mandáis por correo electrónico, pues igual, ¿eh? No, pueden mandar... Sí, sí, claro que pueden mandar, pero sí. Otra cosa es que tú lo hagas caso. Pues mira, oye, que manden a ver cuál es el mejor disco del año para ellos. Que se atrevan. Que se atrevan, oye, que igual. Que sí, que sí, hacemos caso, ¿eh? Sí, de sí, verdad. Por supuesto. De hecho, mira, me harían un favor y así tengo que estar mirando menos. Pero bueno, mira, vamos verdad, a... Yo intento ponerle encanto y es que él nada, él va a lo ordinario. Bueno, a ver. ¿Y hoy? ¿Qué tenemos hoy? Hoy. En la sección musical, pues hablaremos de Liv Kristine, ex vocalista de Theatre of Tragedy, de Velvet Acid Christ, de Bethlehem Massacre y de Crystal Castles. Que sé que te gustan, que te estás sí. volviendo medio tarumba sí, sí, sí. con el disco. Muy bueno, muy Beijing. Bueno. Muy bien. Y además tendremos, por supuesto, el tránsito planetario a cargo de Margit Glacel, que como cada semana, bueno, pues nos dice cómo están los astros, cómo pueden influirnos. Está muy bien planteado. En breves fechas charlaremos con ella. Un poco para que nos explique también, nos dé datos y más detalles de lo que son los tránsitos, las casas y todo esto. Eso, es muy interesante. Y también tenemos un programa pues muy de relatos, porque hoy tenemos dos relatos pequeños. Uno se titula Amor Eterno, que es de José Antonio Saro, y el otro El Fantasma, de Enrique Anderson Invert. Así que esto será, grosso modo, el programa de hoy. Y nada, sin más preámbulos, espera un poquitín que voy a hacer una cosa. Voy a poner el pendrive, a ver si me hace ruidito el ordenador, porque ya sabes que últimamente... Pues sí, ha sonado el clon. Así que disculpadnos, es un fallo técnico. Pues nada, sin más preámbulos, así comenzamos Proyecto Terror. Bienvenidos, queridos, a la cripta. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my become so. Permítanme que me presente. Mi nombre es Pelzer, Rand Pelzer. Soy ese de la esquina. Soy inventor y tengo una historia que contarles. Sí, ya sé quién no tiene una historia que contar, pero nadie tiene una como esta. Nadie. Todo empezó aquí, en el barrio chino. Iba de tienda en tienda tratando de colocar mis productos y buscando un regalo para mi hijo. Probé en una de ellas. Un momento. ¿Qué hay ahí abajo? Es aquí. ¿Es esta la tienda de tu abuelo? Sí, vamos. No me extraña que tengas que arrastrar a la gente hasta aquí. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Bien, querido Duque Negro, el primer estreno que tenemos aquí preparado es, como decía, El Bosque. Una película a medio camino entre la fantasía y el drama, rodada en catalán. En catalán es El Box, creo que lo he dicho bien. Pero bueno, en español es El Bosque. Protagonizada por Alex Brendemühl, Raquel Dalmases, José María Domènech, Manel Dueso, y además cuentan con Pere Ponce y una participación internacional de Tom Sizemore. Una estrella internacional que, mira, ha colaborado en este trabajo dirigido por Óscar Aibar. Y tú te estarás preguntando, ¿y cuál es la historia que nos cuentan en esta película? ¿Que sí? No, porque lo sé. Es que tienes que decirme que sí, que te lo estás preguntando. Es que hoy no puedo contigo, ¿eh? Es que estaba atento a Sitges este año y, por cierto, de esta he leído buenas críticas de esta película. Ah, estupendo. Pues, bueno, tú como ya lo sabes, se lo cuento a los oyentes, ¿de qué va El Bosque? Nos habla de una familia de Matarraña, en el Bajo Aragón. Esa familia esconde un secreto ancestral. Cerca de la masía donde viven, aparecen unas misteriosas luces. Un fulgor sobrenatural que, parece ser, se hace visible tan solo en dos ocasiones al año, dos noches al año, entre la maleza de un extraño bosque. Según la tradición familiar, las luces son una especie de puerta a otro mundo, de donde nadie vuelve al cruzarla, y esconden su existencia a los habitantes del pueblo más cercano a su casa. Así que ellos en su finca tienen este pequeño secreto y lo esconden, vamos, como si fuese, lo tienen guardado como si fuese lo más valioso. Y supongo que, bueno, así lo hagan para que el pánico no se extienda entre sus vecinos. El argumento parece interesante, estoy de acuerdo contigo. Ya veremos lo que nos depara esta película, El Bosque. Dora, camisa. ¿A ti te parece que son tiempos para ir a misa con una camisa roja? ¡Hijos de puta! ¡Dad la cara si tenéis huevos! ¿Dónde lo tienes? No me cogerán, no. Eso sí que no. Esta misma noche me meto en las luces y que sea lo que Dios quiera. Cada generación ganaba un poco más de tierra para el campo sacando árboles, hasta que aquí, en el Busquet, se encontraron las luces. Aquí dentro solo entran los desesperados y no vuelven nunca. Dora, nadie sabe dónde está, pero todos saben que no volverá. Yo no te dejaría jamás. Soy el capitán Henry Pickett de la Brigada Abraham Lincoln. Mi marido no podría entender qué hace usted aquí, sin defender su casa. Por eso somos diferentes. Estoy defendiendo mi casa. ¿Dónde? Vamos, ¿dónde está? ¿Qué me está pasando? No te puedo matar, ni me quiero morir. Ramón, no hacemos lo que queremos. Hacemos lo que podemos. ¡No te muevas! Si vuelve será pronto, pero ya no sé si quiere volver. Sí, este próximo viernes, o sea, mañana mismo, ya podremos disfrutar en la pantalla grande del Hobbit, un viaje inesperado. Lo nuevo de Peter Jackson. Primera entrega de la adaptación de la novela de Tolkien, El Hobbit, precuela, como todos sabéis, del Señor de los Anillos. Y mira, no sé con quién lo hablaba yo hace poco, que me preguntaba si iba a ser una película o iba a ser también una trilogía. Y yo todo convencida de que iba a ser solamente una, pero no, no, lo va a convertir en trilogía. Y yo me quedaba un poco así, ¿no? Porque digo, bueno, El Señor de los Anillos lo entiendo, pero El Hobbit, una trilogía... No sé cómo se lo plantearán. Bueno, pues no nos queda más remedio que ir a verla. Y bueno, lógicamente en esta precuela faltan actores que aparecen en la trilogía, pero es porque sus personajes no están en El Hobbit. Sí que repiten otros, como es el caso de Orlando Bloom, Hugo Weaving, Cate Blanchett, Laia Wood, Ian McKellen, Andy Serkis. Y bueno, estoy viendo así entre todos los actores que participan a un tal Leonard Nimoy. Ah, sí. Y Christopher Lee. La aventura sigue el viaje de Bilbo Bolsón, que se embarca en la recuperación del tesoro y del reino enano de Erebor, arrebatados por el terrible dragón Smaug. Alcanzado de repente por el mago Gandalf el Gris, Bilbo se encuentra acompañado de 13 enanos dirigidos por el legendario guerrero Thorin, escudo de roble. Su viaje les hace adentrarse en el bosque cruzando tierras peligrosas donde se encontrarán con trasgos, orcos, arañas gigantes y hechiceros. El Hobbit, un viaje inesperado. Mi querido Frodo, una vez me preguntaste si te había contado todo sobre mis aventuras. Si bien puedo decirte de corazón que te conté la verdad, tal vez no te la contara toda. Bilbo Bolsón, estoy buscando a alguien para compartir una aventura. No puedo partir sin más hacia lo desconocido. Soy un bolsón. ¡Esperad! De bolsón cerrado. Bilbo, permíteme presentarte a Fili, Kili, Oin, Gloin, Dualin, Balin, Bifur, Bofur, Bobur... Thorin, Ori, Ori, y a nuestro capitán, Thorin, escudo de roble. Más allá de las frías montañas, a cavernas profundas, los pinos rugían en la cima. Vientos gemían en la noche, el fuego rojo se extendía, prendió el bosque y lo iluminó. No puedo garantizar su seguridad. Entendido. Ni puedo hacerme responsable de su suerte. ¿Tendrás alguna que otra historia que contar cuando vuelvas? ¿Y me prometéis que volveré? No. Y aunque vuelvas, jamás serás el mismo. Me llamo Bilbo Bolsón. Bolsón. ¿Qué es un bolsón? Mi tesoro. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Y por fin llegamos a la sección de Rubén, el Duque Negro. Qué pena. Nada, es que estamos aquí haciendo comentarios de True Blood y del personaje de... Sí, de Lafayette. De Lafayette. Tremendo, tremendo. Ay, relacionados con el Duque Negro, pero bueno. Qué pestañonas. Otro día. Otro día, sí. Bueno, pues a ver, querido. Pues rápidamente, vamos a con no, el tranquilo, tómatelo primero. Con calma, no te me estreses. Con el primero de los cuatro lanzamientos que tenemos hoy. Y como comentábamos al principio, vamos a hablar de Liv Kristine, que es una chica de Noruega que nació en 1976. Su voz, pues, se cataloga como soprano ligera. Y bueno, como comentábamos también, ella fue la primera cantante de Theatre of Tragedy, que tuvimos un especial aquí de Theatre of Tragedy con las dos cantantes. Pero ella, Liv Kristine, fue cantante entre 1995 y 2002, editando 5 discos de estudios con Theatre of Tragedy. Y también, posteriormente a este grupo, ella formó Liv Eyes en 2004. y estuvo en este grupo entre 2004 y 2011, con los que ha sacado 4 discos. No sé si con Lee's Face tiene pensado continuar en un futuro, porque siempre ha tenido así unos parones. Sí. Pero bueno, el pasado mes de septiembre salió a la venta su nuevo disco. Su título, Libertine, y es el 4 que saca en solitario. Bueno, según dice ella, está influenciada entre otras cosas, entre otras personas, por Madonna. Ah, sí. Que si digo entre otras cosas por Madonna, pues mi pobre Madonna, que parece una cosa. No es una cosa. Pues por Madonna. Es la Chicone. A mí también me ha sorprendido mucho. ¿Y sabes qué me ha sorprendido también, Patricia? ¿El qué? Su nuevo estilo. Ella es totalmente una pin-up, Liv Christine, en el nuevo videoclip. No, queda muy bien, la verdad. O sea, que ha cambiado un poco totalmente, el rollo. Totalmente. Bueno, musicalmente es un poco como lo último que hizo con Theater of Tragedy, cuando empezaron a meter un poquitín de electrónica. O sea, que ha cambiado más la estética. Sí, sí, sí, que le hacía falta. Ya, porque esta chica yo tan pronto la veía en las fotos, bueno, vestida del medievo. Totalmente. Como de repente... Con plástico y cuero. No, o en chándal casi, digo, no sé, hombre, entiendo que en tu día a día, pero era como, me daba la sensación como que en realidad se disfrazaba. Yo creo que para desde actuar. Desde que se pasó las planchas todo fue a mejor, porque esos pelos que llevaba al principio... Ya, bueno, un poquito requemada la permanente, ¿eh? Pues mira, en el nuevo videoclip, que se llama París, París, podéis ver esta estética pin-up de la que hablamos y ya te digo, muy bien, la verdad que ha mejorado mucho. Y bueno, pues lo vamos a escuchar, por ejemplo. Vamos allá. Yeah. Cuando quieras, ¿eh? Bueno, pues después de Liv Kristine y su cambio de look, vamos a cambiar totalmente de estilo. De estilo musical. Ah, pensaba que es decir que también nosotros vamos a cambiar totalmente de look. Y no, te iba a decir yo... No lo tengo pensado de momento. ¿Por qué? Bueno. Cambiar de look, yo soy tu padre. Pues mira, vamos a hablar ahora de Velvet Acid Christ. Este grupo, yo no sé si está alguna vez en la cripta. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Hace tiempo con su anterior disco... Pues vamos a comentar un poco para los que no lo recuerden, que son una banda formada por el vocalista, músico y productor norteamericano Brian Erickson, que él se lo hace todo porque también compone, y bueno, lo formaron en 1990, y es un sonido, bueno, Velvet Acid Christ hacen un sonido oscuro industrial, que es una mezcla de sus influencias, según ellos mismos, grupos como Skinny Puppy, mezclados con grupos como Sioux and the Banshees. Tienen un nuevo disco, que ha salido a la venta el pasado mes de septiembre, y su título es Maldire. Y bueno, no hay un single claro, sí que hay dos videoclips, pero bueno, yo he elegido el tema que abre el disco porque me apetece, que se llama Evoked, y lo vamos a escuchar. I call upon the raven and the bat and all the dark creatures of nature, upon the charred and blackened clouds that rained at your beginning. We'll be right back. summon you in the name of the seven plagues, of thunder clouds that weep with nightshade, in the name of every spirit that still cries out to you and bends against the rasp of the wind, from the subterranean rivers of blood from which the demons have drunk, from the smoke of torment which rises forever and ever, I evoke you. Estás escuchando Proyecto Terror. Y ahora nos vamos a Canadá para quedarnos, porque vamos a hablar de The Birthday Massacre, un grupo de Canadá, y luego hablaremos de Crystal Castles, que también son de Canadá. Anda, mira. Mira, nunca vamos a Canadá y por una vez que vamos nos quedamos. Doblete. Bueno, pues empezamos con The Birthday Massacre, y ellos son una banda de synth rock industrial, pues bueno, por definirlo de alguna manera. Editaron su primer disco en el 2002, aquel que llevaba por título Nothing and Nowhere, y sus influencias, por ejemplo, pues el lado más oscuro de las historias que en un principio pueden parecer infantiles, como Alicia en el País de las Maravillas o La Historia Interminable, pero que tienen ese lado oscuro del que hablamos, que tanto les gusta The Birthday Massacre. Bueno, en octubre editaron su quinto disco de estudio, que lleva por título Hide and Seek, y es una mezcla, pues lo que comentamos, entre horror, inocencia, elegancia. Musicalmente, pues lo que vienen haciendo hasta ahora, que lo hacen muy bien, mucha guitarra y mucho sintetizador. Yo siempre digo que escucharlos es como volver a los 80, como ser joven o niño, incluso, que es lo que era yo, un niño en los 80. Quizá por eso me recuerdan tanto. No, tú naciste en los 80. Hombre, claro, y era niño también. Ya, pero... Bueno, más, sí, igual soy más de los 90, sí, pero claro. Bueno, oye, siempre queda algo. Pero bueno, sí. Ahora, en cuanto pongas el tema, vas a entender perfectamente lo que te digo. Vamos a escuchar Down, que es el primer single de Hide and Seek de The Birthday Massacre. Tell me why Bueno, Patricia, ¿te ha transportado a los 80? Me ha encantado el temazo, ¿eh? A mí no sé por qué, escuchando este grupo de Betty Massacre, sí. Es que se me vienen a la mente películas, no sé cómo... Ya sé por dónde vas. Lady Halcón o Dentro del Laberinto... Sí, además la voz de ella es muy evocadora. Esa melodía, no sé, algo sí. tienen algo que... Yo creo que es uno de los mejores discos del año, la verdad. Ya lo veremos. Pues, lo apuntamos. Bueno, serlo o es, pero bueno, ya veremos cómo queda en el top. Y bueno... En el top Rubén. Voy a intentar ser lo más imparcial posible, porque si no... Déjalo. El número uno para mí sería el que viene ahora, Crystal Castles, pero bueno... Bueno, es que tú tienes un peligro con este grupo. Tengo un problema con este grupo. No, tanto como eso, no. La verdad que me gusta mucho Crystal Castles, entonces pues vamos a comentar un poco quiénes son. Ellos son un dúo canadiense de música electrónica experimental, también punk, 8-bits, pues todo un poco mezclado, más que nada electrónica, la verdad, pero bueno, tocan un poco todos los palos. Ellos se formaron en el 2004 y lanzaron un primer disco que se llamaba Crystal Castles en el 2008, que es más esta mezcla de punk, 8-bits, que te digo. Lanzaron un segundo disco en 2010 que también se llamaba Crystal Castles en el 2010, y que era un disco pues más oscuro, bueno, por... Una evolución bastante lógica han tenido. Y el pasado mes de noviembre han lanzado su tercer disco de estudio. ¿A qué no sabes cómo se llama? Sorpréndeme. Tres. En principio se iba a llamar Crystal Castles también, pero bueno, le han llamado Tres en números romanos. Sí, porque romanos. Es que si no los fans se van a liar luego. Ya te contaré luego una anécdota yo. Yo tengo un álbum, ¿cuál tienes? Yo el Crystal Castles. Ay, pues el mío también se llama Crystal Castles, sí, no se rompe, pero la portada es distinta. No se rompe la cabeza con el título. Mira, la portada de este disco es de un fotógrafo español. No, ¿ah, sí? No digo más porque no me acuerdo del nombre. Vale. Pero bueno, lo buscáis. Y este disco, pues siguiendo esta evolución que comentábamos, es más oscuro y triste, pero bueno, al mismo tiempo tiene mucha rabia y es muy bailable. Y bueno, vamos a verlo con el temazo del disco, que yo creo que es uno de los temazos del año. Se llama Sad Eyes, Ojos Tristes, y lo vamos a escuchar ahora mismo. We'll be right back.

poco a poco se acercaron y al rato todas lloraban unas sobre otras. También él lloraba, viéndose allí, en el suelo, porque comprendió que estar muerto es como estar vivo, pero solo, muy solo. Salió de la habitación, triste. ¿A dónde iría? Ya no tuvo esperanzas de una vida sobrenatural. No, no había ningún misterio. Y empezó a descender, escalón por escalón, con gran pesadumbre. Se paró en el rellano. Acababa de advertir que, muerto y todo, había seguido creyendo que se movía como si tuviera piernas y brazos. Eligió como perspectiva la altura donde antes llevaba sus ojos físicos. Puro hábito. Quiso probar entonces las nuevas ventajas y se echó a volar por las curvas del aire. Lo único que no pudo hacer fue traspasar los cuerpos sólidos, tan opacos, tan insobornables como siempre. Chocaba contra ellos. No es que le doliera, simplemente no podía atravesarlos. Puertas, ventanas, pasadizos, todos los canales que abre el hombre a su actividad seguían imponiendo direcciones a sus revoloteos. Pudo colarse por el ojo de una cerradura, pero a duras penas. Él, muerto, no era una especie de virus filtrable para el que siempre hay pasos. Solo podía penetrar por las endijas que los hombres descubren a simple vista. ¿Tendría ahora el tamaño de una pupila de ojo? Sin embargo, se sentía como cuando vivo, invisible, sí, pero no incorpóreo. No quiso volar más y bajó a retomar sobre el suelo su estatura de hombre. Conservaba la memoria de su cuerpo ausente, de las posturas que antes había adoptado en cada caso, de las distancias precisas donde estarían su piel, su pelo, sus miembros. Evocaba así a su alrededor su propia figura y se insertó donde antes había tenido las pupilas. Esa noche veló al lado de su cadáver, junto a su mujer. Se acercó también a sus amigos y oyó sus conversaciones. Lo vio todo, hasta el último instante, cuando los terrones del camposanto sonaron lúgubres sobre el cajón y lo cubrieron. Él había sido toda su vida un hombre doméstico, de su oficina a su casa, de casa a su oficina, y nada fuera de su mujer y sus hijas. No tuvo, pues, tentaciones de viajar al estómago de la ballena o de recorrer el gran hormiguero. Prefirió hacer como que se sentaba en el viejo sillón y gozar de la paz de los suyos. Pronto se resignó a no poder comunicarles ningún signo de su presencia. Le bastaba con que su mujer alzara los ojos y mirase a su retrato en lo alto de la pared. A veces se lamentó de no encontrarse en sus paseos con otro muerto siquiera para cambiar impresiones. Pero no se aburría. Acompañaba a su mujer a todas partes e iba al cine con las niñas. En el invierno su mujer cayó enferma y él deseó que se muriera. Tenía la esperanza de que al morir el alma de ella vendría a hacerle compañía. Y se murió su mujer. Pero su alma fue tan invisible para él como para las huérfanas. Quedó otra vez solo. Más solo aún, puesto que ya no pudo ver a su mujer. Se consoló con el presentimiento de que el alma de ella estaba a su lado, contemplando también a las hijas comunes. ¿Se daría cuenta su mujer de que él estaba allí? ¡Sí, claro! ¡Qué duda había! ¡Era tan natural! Hasta que un día tuvo por primera vez desde que estaba muerto esa sensación de más allá, de misterio, que tantas veces lo había sobrecogido cuando vivo. ¿Y si toda la casa estuviera poblada de sombras de lejanos parientes, de amigos olvidados, de fisgones que divertían su eternidad espiando a las huérfanas? Se estremeció de disgusto, como si hubiera metido la mano en una cueva de gusanos. ¡Almas! ¡Almas! Centenares de almas extrañas deslizándose unas encima de otras, ciegas entre sí, pero con sus maliciosos ojos abiertos al aire que respiraban sus hijas. Nunca pudo recobrarse de esa sospecha, aunque con el tiempo consiguió despreocuparse. ¿Qué iba a hacer? Su cuñada había recogido a las huérfanas. Allí se sintió otra vez en su hogar. Y pasaron los años, y vio morir, solteras, una tras otra, a sus tres hijas. Se apagó así, para siempre, ese fuego de la carne que en otras familias más abundantes va extendiéndose como un incendio en el campo. Pero él sabía que en lo invisible de la muerte su familia seguía triunfando, que todos, por el gusto de adivinarse juntos, habitaban la misma casa, prendidos a su cuñada como náufragos al último leño. Pero también murió su cuñada. Se acercó al ataúd donde la velaban. Miró su rostro, que todavía se ofrecía como un espejo al misterio, y sollozó. Solo, solo, ¡qué solo! Ya no había nadie en el mundo de los vivos que los atrajera a todos con la fuerza del cariño. Ya no había posibilidades de citarse en un punto del universo. Ya no había esperanzas. Allí, entre los cirios en llama, debían de estar las almas de su mujer y de sus hijas. Les dijo adiós, sabiendo que no podían oírlo. Salió al patio y voló noche arriba. Os recuerdo nuevamente el título de este relato, El fantasma. Su autor, Enrique Anderson Invert, y todo ello envuelto por la segunda parte de la Sinfonía número 7 de Beethoven. El correo de la cripta. Proyecto Terror @yahoo.es. Wir sind die Nacht. Wir sind die Nacht. Wir sind die Nacht. Ich war nichts, ein Abschaum, Dreck, den selbst Ratten nicht fressen, unsichtbar für die Welt, bis sie mich sah. Und dann kam der Hunger, alles verzehrender Hunger. Jetzt übersieht mich keiner mehr. Ich war nichts, ein Abschaum, Dreck, den selbst Ratten nicht fressen, unsichtbar für die Welt, bis sie mich sah. Und dann kam der Hunger, alles verzehrender Hunger. Jetzt übersieht mich keiner mehr. Ich war nichts, ein Abschaum, Dreck, den selbst Ratten nicht fressen, unsichtbar für die Welt, bis sie mich sah. Und dann kam der Hunger, alles verzehrender Hunger. Jetzt übersieht mich keiner mehr. Du ahnst nicht, welche Wunder dich erwarten. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Hoy es luna nueva en Sagitario. La luna nueva se produce por una conjunción del Sol y de la Luna. Es el comienzo de un nuevo ciclo donde podemos concentrarnos en lo que queremos conseguir durante el mes siguiente. Siempre es bueno proyectar nuestras aspiraciones de acuerdo con la energía del signo en el cual se encuentra la luna nueva. Sagitario tiene que ver con el optimismo, la fe y el entusiasmo por descubrir cosas nuevas. Le gusta explorar físicamente y mentalmente. Rige los viajes, las culturas exóticas y la filosofía. Margit cree que es un buen momento para proponernos salir de nuestra zona de confort y aventurarnos a experimentar con actitudes y actividades diferentes. Si hasta el momento no nos hemos visto preparados para dar un paso importante, quizás podamos atrevernos a dar el salto a partir de ahora. Un viaje, estudiar algo nuevo, comprometernos con un camino espiritual, podrían ser propuestas sagitarianas. Es interesante también revisar nuestra carta natal para así poder ver en qué casa astrológica se encuentra esta conjunción de Sol y Luna a 21 grados de Sagitario y qué área de nuestra vida afecta especialmente. Si, por ejemplo, cae en nuestra casa 2, que gobierna los asuntos del dinero, las posesiones y la autoestima, entonces podemos redactar deseos y aspiraciones relacionados con este tema. Urano hoy deja su retrogradación, que empezó el 13 de julio de este año, y se vuelve directo de nuevo. Durante los primeros días estará estacionado en el grado 437 de Aries, hasta que durante las próximas semanas coja más velocidad. Eso quiere decir que la energía de Urano es especialmente fuerte, enfocada, similar a una lupa que es capaz de encender un fuego. Las personas que tienen planetas en este grado, en los signos cardinales, es decir, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, notarán especialmente su influencia. Urano en Aries nos invita a expresarnos, a ser nosotros mismos y a afirmar nuestra individualidad. Si tenemos que rebelarnos, romper con lo que ya no nos sirve, tomar riesgos, Urano nos dirá que merece la pena. Odia las rutinas, las ataduras y la falta de espacio. Es el que nos despierta y nos libera de nuestras cadenas. Podemos revisar cómo hemos vivido los últimos 5 meses durante su retrogradación y ahora, que está directo otra vez, utilizar su energía para afirmarnos y conectar con lo que verdaderamente somos. Un buen mantra para Urano en Aries es «Yo soy». Nos ayudará a conectar con nuestra conciencia desnuda, más allá de las ideas ficticias que tenemos acerca de nosotros, de nuestras máscaras y personas inventadas, hasta que incluso el «yo soy» se disuelva en la prístina conciencia primordial y se convierta en pura energía. Urano en Aries nos despoja de lo superfluo y falso para que podamos expresar nuestra individualidad original y única. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Just authorize my heaven. Give you wounded as they

para darme de beber en sus manos. Conmovido por los delicados rasgos de la doncella y animado por una creciente pasión, el joven olvidó su fortuna y hacienda y se dispuso a acompañar a la muchacha. Recordaba historias de sus abuelos hablando de lo jáncano que habitaba bajo la gran peña en una gruta profunda cubierta de hierbas y escajos. El ojáncano había desaparecido, pero el recuerdo de sus atrocidades permanecía en el lugar. El joven se introdujo en la cueva y anduvo en silencio junto a la muchacha una galería tras otra. Unas veces la cueva estaba húmeda, otras hacía frío. Observaba la hermosura de la misteriosa moza y sentía sus brazos rodeándole. Se encontraba exhausto y el miedo se iba apoderando de él. Pero cuando se iba a dar por vencido, en lo más profundo de la cueva divisó un pozo. Avanzó el joven con paso incierto, recogió agua en el cuenco de su mano y lo puso en los labios de la muchacha. La joven sonrió, mientras fuera, anochecía. Cogidos de la mano como dos enamorados, se encaminaron hacia la salida de la cueva. A medida que avanzaban, la doncella iba desvaneciéndose. Cuando la joven era apenas un velo de luz, se volvió hacia el indiano y le dijo: «¿No me reconoces? Soy el alma atormentada de la mujer que se arrojó a ese pozo cuando la abandonaste después de dar palabra de amor eterno». Al desvanecerse el ánima, el eco de la gruta repitió: «Tu destino será vagar eternamente con tu conciencia por esta cueva». Y con gran estruendo, la peña cayó, dejando al hombre encerrado para siempre. El breve relato que acabáis de escuchar se titula Amor Eterno, y su autor es José Antonio Saro. Y la música corre a cargo de Sopor Eternus. Su título, Consolatrix Has Left the Building. Listen to them, children of the night. What music they make. Mira que está muy bien esta versión que hacen los Clan of Simons, ¿eh? Es un gran hit parade, Patricia. Un hit parade. Pues mira, te diré que el disco de Clan of Simons no opta a los hits de... ¿Pero qué me estás contando? Porque son versiones. Porque son versiones. Bueno, porque son versiones. No he metido ni versiones, ni recopilatorios, ni directos. Si no... te extenderías muchísimo. Pues sí. Pero mira qué bien nos vamos aquí. Con la versión de Clan of Simons de Blue Monday de los New Order. Un clásico. Y aquí ponemos punto y final. Como cantaba Fangoria. Uh-huh. Al programa, a ver, deja que lo piense, al capítulo número 383 de Proyecto Terror. Así nos vamos, queridos. Duque Negro. Querida bruja. Que descanses y desmaquíllate, ¿vale? Gracias. Y a vosotros que estáis ahí, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto a través del Twitter, del grupo de Facebook de Proyecto Terror, de la página, entrad y dadle al me gusta de Proyecto Terror, nuestro blog también, proyectoterror.blogspot.com. ¿Y tú de qué te ríes, Duque Negro? Nada, que el Twitter lo tenemos un poco abandonado. Hoy me cuesta, ¿eh? Yo soy más de Facebook, lo reconozco. Yo también. Lo dicho, que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Y hasta la próxima semana. I'll be happily persistent.